de costas, es algo movedizo. Y vino a contar la alegría del pueblo y alguna oscuridad. ¡Andar en la batapé! ¡Andar en la batapé! ¡Andar en la batapé! ¡Andar en la batapé! Zarpándose un poco y otro poco no. Acá algún salamín no vino a decir: la cumbia es una mierda, me gusta el billetín. Resulta que la mierda siempre fue este hit.